para charlar aquí con las colaboradoras que llevan adelante este merendero que ya tiene un tiempito, y queremos charlar de este tema con Joana, a quien tenemos aquí. ¿Estamos en vivo? A ver, sí, estamos en orden como para arrancar. Vamos a charlar con Joana. Primero saludarla. Joana, buen día. Buen día, ¿cómo andan? Bueno, te comento, nosotros somos merendero para la comunidad, está integrado por cuatro, pero estamos rotando por el tema de que no se puede juntar mucha gente. Nosotros empezamos hace 3 años, estuvimos alquilando un saloncito para poder seguir, después de ahí lo fuimos a la capilla a trabajar, al barrio, y bueno, hasta ahora que lo pudimos integrar acá en este lugar que es el propio de nosotros. Así que bueno, empezamos a dar viandas a 15 familias por el motivo que no tenemos asistencia aquí de alimentos que los ponen y eso. Estamos trabajando con lo que nos da el municipio y bueno, y algunas donaciones que lo han llegado ahora. Pero después el resto era todo cosa propia de nosotros y bueno, tuvimos que salir a la calle igual a molestar a los almaceneros para que lo puedan dar leche, azúcar, con mis compañeras. Así que bueno, estamos acá trabajando firme para poder seguir ayudando a los vecinos que por ahí la necesitan y se acercan hasta acá para retirarlo de sus viandas. Ese es el objetivo, ¿no?, del merendero, ayudar a los vecinos de aquí del sector, tratar de darles una mano, de darles un plato de comida. Bueno, surge hace 3 años, nos decías, y es todo esfuerzo propio. ¿Hay algunas instituciones que colaboran con esto también? Sí, en estos momentos lo está colaborando la Fundación SIN, que ellos los donan la carne, lo traen todos los miércoles con lo que es la carne, 10 kilos de carne, que de mucho nos ayuda eso también. Y bueno, después alguna familia que se ha acercado a traer los papas, los chicos que venden papas se acercaron, que hicieron papas también, una bolsa de cebolla, y bueno, que así se sigue. Siempre faltan insumos igual. Siempre faltan insumos, lo que es el azúcar, la leche, que por ahí los días de frío queremos hacer leche para entregar. El sábado hicimos, vinieron con su botellita, preparamos botella de chocolatada, pan, y bueno, se repartimos igual. ¿Funciona todos los días este merendero? No, martes y jueves, por el motivo que no faltan los insumos. Por el motivo de si hubiésemos tenido buenos insumos, y bueno, estaría todos los días. Pero lamentablemente, por el tema de ese, no, martes y jueves. Son poquitos, son 4, nos decías, y van tratando de rotarse. ¿Cómo les ha afectado la pandemia a este merendero que viene funcionando hace un tiempo ya? Y en realidad éramos más. Pero con el tema ese de la pandemia tuvimos que quedar 4. Por el tema que dos el martes y 2 el jueves. Así que bueno, le ha afectado también a las compañeras que han venido a ayudar y también estamos ayudando a ellos también. ¿Las familias que reciben alimentos se acercan aquí al lugar? ¿Ustedes se los llevan? ¿Cómo se...? Se acercan hasta el lugar y hay algunos abuelos que por ahí las compañeras se los llevan hasta su domicilio. Sí, vienen acá, se acercan hasta acá. ¿Y realizan viandas para el mediodía, para la noche? ¿Cómo es? Para el mediodía. Las viandas a las 12 traen su tupper, nosotros ya tenemos lista la comida y le preparamos su tupper y la vienen a retirar 2:15. Decíamos de que los insumos siempre faltan. ¿Y qué es lo que estaría faltando aquí para llevar adelante la ayuda a las familias que están brindándoles? Y lo que lo hace falta viene a ser el puré de tomate, la harina, para por ejemplo elaboramos el pan también, azúcar, leche, que es lo principal, chocolatada, para poder hacerlo los días sábados, los viernes, y bueno, yerba, para por ahí tiene que tomar de la compañera, que por ahí no lo tomamos, pero por mi parte que no hay, sería fideo, arroz, todo lo que sea para poder cocinar y eso. Si quiera colaborar, se puede acercar aquí, en la calle 109 y 107. Sí, calle 107 y 109, es toda una esquina del Hotel Silva, acá, del Álvarez Guerrero. ¿Cuál es el menú para hoy, Joana? Hoy le vamos a hacer un guiso de arroz con papa, zapallo, morrón, bueno, todo lo básico que es un guisito bien rico. ¿Vale? Así que... Y ustedes brindan su tiempo también para llevar adelante las viandas, están aquí desde tempranito, nos decías que entregan las viandas cerca de las 12 del mediodía, son las 10 y ya están aquí ustedes. Sí, nosotros empezamos a las 8:30, y por ahí cuando hacemos el pan y eso empezamos a las 8, para poder tener el pan al mediodía. Toda una jornada de trabajo. Sí, toda una mañana de trabajo, y bueno, y a la tarde ahora empezamos con un taller de costura, dirigido a la mano de Emma Carrillo, que vienen, son 10 grupos, lo dividimos en dos, por el tema que no se puede juntar gente, así que bueno, 5 se hicieron el martes, y ahora hoy va a haber 5 grupos más para venir a la clase de taller. Sí. ¿Hay cupos disponibles todavía? No, estos cupos se van a dar por 2 meses, 10 chicas por 2 meses, y después vamos a matar a otras chicas por 2 meses más. Bien. Joana, bueno, a ver, no sé si queda alguna pregunta ahí del estudio. ¿El apoyo escolar, listo? A ver, cuéntenos del apoyo. Tenemos a la maestra igual que ahora recién estuvimos comunicando con ella, también les va a venir a dar un apoyo. Así que bueno, todavía está ahí para poder algunos chicos que se han retrasado y eso, así que podemos brindar también los escolar. El merendero no es solo merendero, sino también un espacio de contención. Sí, un espacio de contención para las chicas también que por ahí vienen a ayudar. Y bueno, también se va a dar un cursito pequeño para hacer atrapasueño. Hay una vecina que sabe hacer artesanía, así que también se ofreció para dar un cursito así a las chicas de 13, 12 que andan ahí dando vueltas, que se acerquen también para poder hacer el cursito, o sea, para hacer atrapasueño, cositas así artesanías. Bueno, Joana, contanos danos tu número para la gente que quiera colaborar, bueno, que se pueda comunicar con vos, con el merendero, para traer insumos y para que pueda seguir funcionando este lugar. Sí, el número de Manos Unidas es 27-12-13. Ese es el número, el único número que tenemos para que se comuniquen. O si no, se pueden acercar acá al Loteo Silva, calle 107 y 109, esquina. Agradecemos por tu tiempo. No, gracias a ustedes por venir a acompañarlo y bueno, escucharlo también, y para mostrar lo lindo que hacemos también para ayudar a los vecinos. Gracias. Muy bien, la palabra entonces de Joana Punoy, es la referente aquí del merendero en Manos Unidas, bueno, trabajando ya desde hace 3 años. Ajá. En este lugar, y obviamente es un espacio también de contención, a través de distintos talleres brindan ayuda y colaboración a los distintos vecinos respecto a algunas salidas, ¿no? Porque las artesanías también siempre son una buena salida laboral. Claro que sí. Y obviamente también un espacio de contención para los más chiquitos a través de un apoyo escolar.